Breve teoría de las ferias callejeras libertarias. ¿Qué es la feria libertaria? Es una práctica activista que surge de la necesidad de transmitir las ideas por diferentes vehículos que mueven el entorno social. En este caso en especial, se conduce desde la perspectiva del desarrollo informativo, escrito, sonoro y videodifusivo, que hace un conjunto en común de aglutinar las opciones, surtir las ideas y difundirlas. Esta teoría práctica proviene de las organizaciones que tienen como objetivo principal el libre acceso a la información, que en su matiz general son censuradas por las grandes redes de comunicación de masas, a su vez que son tergiversadas en un sentido subjetivo y parcializado. ¿Cuál es su finalidad? Las ferias libertarias tienen como objetivo de contrastar los grandes monopolios mercantiles, políticos y sociales, combate a la mercancía como protector directo de los monopolios y enemigo feroz de todas las relaciones directas e indirectas de los hombres entre sí. En concepto general, se considera que las informaciones polarizan a los seres humanos siempre y cuando éste se encuentre en manos de personas y o colectividades organizadas, irresponsables e inescrupulosas que juegan con la sensibilidad y criterio de los a los cuales se dirigen. ¿Las ferias libertarias son iguales a un mercado de compra y venta? En una relación aparente es posible, pero en una relación concreta y real es una relación diametral y totalmente opuesta. Por los siguientes puntos. En un mercado de compra y venta, lo que se hace es, en referencia a términos económicos, oferta y demanda, y su impulso económico se basa en el lucro. ¿Qué es el lucro? Es la ganancia o provecho que se saca de algo, donde básicamente comprador y vendedor se satisfacen por la obtención o provecho de algo, que en este caso el vendedor de dinero y el vendedor del producto. Más allá de esta cuestión, es importante distinguir lo siguiente. En los mercados de compra y venta existe un marco de burocracia legal y, por supuesto, alguien que lo efectúe este mencionado tema, burocracia, es pues un capitalista o alguien que invierte un capital. Para que se efectúe dicho movimiento económico, se necesita una empresa donde automáticamente se procede a la necesidad de contraer el empleo de obreros para que efectúen el trabajo. Entonces esto constituye el denominado patrón y obrero. ¿Quiénes son los obreros, los encargados de transformar la materia bruta en distintas etapas de materia? Y al finalizar las transformaciones, estas se vuelven en objeto de venta y se desatribuyen en operativos económicos a los ofertantes de los mercados. Pero entrando a fondo, ¿por qué existe este fenómeno? Es simple. El empresario, desde el momento de emplear un cierto capital, obtiene por derecho el acrecentamiento de su plusvalía. ¿A costa de qué? De la explotación del trabajador que vende su trabajo por un monto llamado valor. Y ese trabajo no es de ninguna manera bien recompensada, ya que de muy mal habido las leyes amparan de gran manera al empresario, del cual saca provecho de sus necesidades del trabajador, por el cual otorga de obligatoriedad todo el esfuerzo físico y mental que emplea en dicho trabajo. Entonces, ¿quién saca más beneficios? Está claro, es el empresario. En cambio, una feria libertaria es una actividad de trabajo colectivo consensuado en una convocatoria o reunión donde se establecen los repartos de trabajo en sus distintas localidades o áreas y de esta manera hacerlos más flexibles. Una vez concluido el trabajo, se determinan los precios, ganancias que se destinan para fomentar los proyectos sociales y beneficios para la clase empobrecida. Las ferias libertarias no venden porque sus fines cambian la clásica forma capitalista, enriquecimiento a través de las necesidades del hombre. Y una feria libertaria no vende porque el aporte es una forma de que el aportador se relacione a manera indirecta con las causas y fines de los proyectos consensuados. En todo caso, esto demostraría en lo que a teoría respecta la forma de trabajo autogestionado. Texto extraído de la revista Autogestión de marzo 2008. cuando la basura deje de apestar. Parado o colgado, vivo o muerto, yo viviente animal humano, yo muerto humano animal, apesto. Colgado en mi mente pensando en la muerte, que si muerto estoy y me descuelgan duro, sería caer en el frío cemento. La gente escupa tu resto pestilente y que el sol y el viento pudran tu cuerpo. Y allí apestando junto con la basura, restos de los frutos que alimentaron mi vida y los tiré allí en el inerte cemento, donde los fétidos olores se mezclan con mi alma y allí, muerto humano, animal, apesto. Colgado en mi mente pensando en la muerte y si vivo estoy y me descuelgo, duro sería danzar en el áspero cemento, salpicando mi sudor pestilente, tirando basura y aumentando la peste, allí yo viviente, animal humano, apesto. Parados o colgados, vivos o muertos, cuerpos y restos fétidos sobre el cemento, aislados totalmente de la tibia tierra, sin poder consolarse bajo su apesento, y ella, sintiéndose sola sin nuestra esencia, que se evapora y se torna en pestilencia. Vivir danzando o apestando, si tengo en mi existencia esa barrera, prefiero morir destruyendo, y así muerto cobijarme con la tierra y alimentarla de mi esencia, y si vivo estoy tirándole basura, ella lo torne en frutos de nuevo, y así siga la misteriosa danza de la vida y de la muerte, y mi fétido sudor regando una flor. Por Dr. Basile Denis, extraído del fanzine El Monstruo, Cochabamba, Bolivia, invierno, primavera, Monstruo 5. Gabriel García Márquez, fragmento.